Día viernes, día de nuestra columna nutricional. Nos escucha ya desde el otro lado. Paula Ana, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata el frío? Ay, sí, tengo frío, mucho frío. Y ahí lo llevamos, pero bueno, se vino así como repentino, ¿no? Porque el fin de semana tuvimos días lindos de calor y bueno, esta semana ya se vino el frío duro. Con todo. Pero bueno. Tema para una próxima columna. Comidas para combatir el frío. Sí, podríamos hacer, dale. ¿Eh? ¿Qué tal? Dale, una propuesta. Sí, me gusta, me gusta. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paula? Hoy vamos a hablar de qué es la alimentación basada en plantas. A ver. Cuento un poco. Es un estilo de alimentación donde se consumen principalmente alimentos de origen vegetal, como frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas y aceites vegetales. Un poco de los alimentos que hemos estado... columnas anteriores. Uh-huh. Puede incluir carnes o no, u otros alimentos de origen animal, como lácteos, huevos y miel, pero si las incluye están en menor proporción, ¿sí? Eso es importante, porque por ahí ustedes me dicen, ah, bueno, pero es lo mismo que ser vegetariano y vegano. Claro. Y no es lo mismo. Ajá. Porque otra de las otras cuestiones en las que hay disminución del consumo de productos ultraprocesados. Ajá, ¿sí? Bien. De otro de los que hemos estado hablando bastante. Porque uno, por ejemplo, puede ser vegano y consumir todos los días galletitas industrializadas o papas fritas de paquete o, bueno, cualquier otro ultraprocesado. Y por otro lado, una persona puede tener una alimentación omnívora, pero basada en plantas, porque quizás consume carnes 2-3 veces a la semana. Pero su patrón alimentario está, formado principalmente por alimentos de origen vegetal. Bien. ¿Esto tiene algún origen? ¿Es una filosofía? ¿Quiénes son los que teorizan sobre la alimentación basada en plantas? En realidad no es que hay una agrupación, o sea, sí es un modelo alimentario que ha tomado como mucho relevamiento este último tiempo, ¿sí? Porque antes era como, bueno, sos vegetariano, sos vegano, bueno, y dentro de los vegetarianos tenías todas las variantes, ¿no? El que come huevos, el que consume lácteos, y en realidad empezó a haber muchas más personas que quizás consumen carne, como este ejemplo que yo te di, que consume quizás 2-3 veces a la semana o una vez cada 15 días, y es como que no entraban en ninguna de estos modelos, ¿no? De, o vegetarianos ni veganos. Uh-huh. Entonces, bueno, esto agrupa un poco todo lo que se agrega, no lo teníamos en cuenta, esto del consumo de ultraprocesados. Uh-huh. Y que empieza a tomar como mucha importancia en los últimos años, debido a todos los estudios que empezaron a aparecer en torno a esto y de su impacto negativo en la salud. Bien. Otra cosa que tienen estas dietas basadas en plantas es que son más sostenibles desde el punto de vista ambiental que las dietas con alto consumo de alimentos de origen animal, porque usan menos recursos naturales. Y además... bueno, de esto digo, bueno, ¿por qué llevaríamos este tipo de alimentación? Porque contribuyen a mejorar el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy por hoy tenemos un alto porcentaje de estas enfermedades que antes no, como son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares. Y un poco, ¿por qué? Porque este patrón alimentario tiene mayor consumo de fibras, un buen aporte de vitaminas y minerales, menos grasas saturadas, que son las que aumentan el colesterol y los triglicéridos, menos harinas refinadas y azúcares, porque tiene menor consumo de ultraprocesados. Así que, bueno, tiene muchos puntos a favor, digamos. Bien. Cuando decimos alimentación basada en plantas, ¿también tenemos en consideración la preparación, las formas de cocción de los alimentos? En realidad eso, a modo que sí, obviamente que evitaríamos las frituras principalmente, porque son menos saludables. La forma de cocción viene a ser más o menos la que se utiliza siempre en general, ¿no? O sea, al vapor, el horno, ¿vos me preguntás por eso? ¿O a dónde iba tu pregunta? No, sí, si hay alguna forma de procesar o preparar la comida en base a plantas, digo. Claro, en realidad más que... Por ahí hay métodos de cocción que no van con esta nueva tendencia. No, eso no. Si siempre, como te dije antes, reducir las frituras, pero siempre vamos por el camino de hacer más cosas en casa. Bien. De cocinar más en casa, no comprar tanto elaborado o de paquete. Bien. Bueno, esto de ultraprocesado, ¿no? Bien. Paula, ¿vos te estás moviendo en este momento? Porque se nos pierde un poquito la comunicación. Ah, no, estoy sentada. Bueno. Se corta. Sí, pues, sí. Claro, no importa, no importa. Bueno. ¿Algo más para agregar de la alimentación basada en plantas? ¿Alguna cuenta para seguir en Instagram? ¿Algo que podamos...? A ver, tiremos. A ver, cuentas en Instagram. Pueden seguir a Yo Como Feliz, que es... Yo Como Feliz. Gusta, es una chica que tiene posgrado... Bueno, esta es una, por ejemplo. Bueno, les quería contar de un estudio, pero antes sí. No sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Se nos corta un poquito la comunicación. Bueno. Fíjate si podés buscar un lugar en un lugar nuevo, así no se nos pierde el audio. Porque está buenísimo. Estamos hablando con nuestra nutricionista favorita, con Paula Ana, que viene con su columna Nutrilúdica, hoy para iluminarnos sobre esta nueva tendencia que es la alimentación basada en plantas, que no quiere decir comer exclusivamente derivados vegetales o vegetales o frutas o verduras, sino hacerlo de manera consciente, tratando de eliminar de nuestra alimentación, de nuestra nutrición, los ultraprocesados. Ahí capaz te escucho un poquito mejor, Paula, a ver. Sí, ¿me escuchas ahí? Ahí te escucho mejor, sí. Genial. Bueno, no, un poquito esto de pensar de por qué nos alimentamos, ¿no? Porque venimos con un bagaje, ¿no? Del legado que nos han dejado nuestros padres o la cultura en la que estamos, y pensar un poco por qué llevamos determinado patrón alimentario. Muchas personas, o la gran mayoría, no se lo cuestionan demasiado, ¿no? Uh-huh. Y pensar un poco esto, por qué lo haríamos, por qué tendríamos cierto patrón alimentario, que puede ser por la salud, por los animales, por el medio ambiente, como hacernos un poco esa pregunta, ¿por qué comemos lo que comemos y por qué elegimos lo que comemos, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso está bueno pensarlo, teniendo en cuenta como esto que hablábamos recién. Y lo que les quería contar es que hace poquito se publicó un estudio que anduvo dando vuelta mucho en las redes, quizás lo han escuchado, que es un estudio que se hizo en 6 países, son 5 países europeos y en Estados Unidos, que reveló que las dietas a base de plantas y las dietas pescetarianas, que son los que consumen solo pescados, o sea, no carne, uh-huh, ni pollo ni vaca, pueden ayudar a reducir las probabilidades de desarrollar una infección moderada grave por COVID. Eso está buenísimo. A ver. Eso está muy bueno, hay que tenerlo como en cuenta, ¿no? Sí. Se llegó a la conclusión que los que consumían una dieta basada en plantas tenían un 73% menos de probabilidad de sufrir infección por COVID moderado grave, y los que tenían una dieta pescetariana tenían hasta un 59% menos de riesgo. Uh-huh. Un 59% menos. Y por otro lado, los que tenían una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas tenían casi 4 veces más probabilidad de sufrir una infección moderada a grave. Bien. Tiene que ver con los valores nutricionales, con las proteínas, con todo lo que aporta la alimentación de ese tipo. Claro, exacto, con todo lo que hablamos antes de este alto contenido en fibras, más vitaminas y minerales. Bueno, uh-huh, todos son factores protectores ante, bueno, ya habíamos hablado de que previene enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, ahora estamos viendo que también es un factor protector frente al COVID, al COVID grave o moderado. Paula, algo que por ahí siempre me llama la atención, me preocupa, ¿no?, o me lo planteo. Vos seguramente debés verlo en tu oficio, en tu consultorio. ¿Es difícil para las personas ponerse a pensar en lo que comen, hacer ese clic, hacer ese proceso, preguntarse respecto de lo que comemos, lo que ingerimos, nuestra dieta? ¿Y es difícil cambiar los hábitos? Es difícil, lleva tiempo, es un proceso que es largo. En realidad, uh-huh, uno pretende a veces, como cuando hace la consulta, de ver resultados pronto, ¿no? Y uh-huh, siempre como el foco se pone mucho en el peso, y uh-huh, que no debiera estar ahí, porque el peso vendría a ser como algo secundario, Y sí, cuesta, es una transición, es un momento en que uno se empieza a replantear estas cosas, ¿no? Porque si no llegas a replantearte nada de esto, como que no... O sea, por ahí podés ir a una consulta y te dicen, no, porque tenés que dejar bajar el consumo de esto y aumentar el de esto, pero si vos no estás en esa, es muy difícil como llevarlo a cabo. Uh-huh. Yo creo que es un momento en que uno está dispuesto a hacerlo, ¿no? Bien, bien. Pero bueno, eso depende más de uno, ¿viste? Uno como profesional quizás puede como motivarlo, pero hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Vos sos vegana, vegetariana? Yo consumo, tengo una alimentación basada en plantas, digamos. Consumo pescado, que no los consumo todas las semanas. A veces consumo carnes, pero muy, muy de vez en cuando. Bueno, mi familia tiene descendencia árabe y bueno, las comidas árabes tienen carnes. Y bueno, cuando hay de ese estilo de comidas, como. Te tira la sangre ahí. Sí, ahí no es como no puedo decir que no, pero bueno, eso pasa, qué sé yo, capaz que cada 2 meses. Claro. Así que bueno, sí. Pero no sé, no me catalogaría en, o sea, sí, una alimentación basada en plantas más que nada. Bien. Es hermoso terminar la columna de esta manera con una niña pidiendo Ay, por sí, vos. No, te juro. Estoy encerrada dentro de una habitación y me están bajando la puerta abajo. Es hermoso y forma parte de la vida. Así que... La vida misma. Gracias, Paula. Bueno, muchas gracias. Tienen hambre, se ve. Sí, no, me muero. Nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo. Dale, chau. Adiós.